Digo, participaba. La las hiciste. Participé, me acuerdo, en la redacción del acto del procesamiento, con varios más, ¿no? Después había reuniones a la tarde, había varios secretarios, Montenegro, inclusive también, donde se discutía determinados temas, se tiraban ideas, después el juez siempre decidía. Y después intervine firmando, me acuerdo de la causa esta que vos específicamente me comentaste, la de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz. No recuerdo si ahí llegué a tomar alguna declaración, creo que alguna pude haber tomado. O sea, yo estaba al tanto del secretario, había otra persona que la manejaba, obviamente yo era el secretario, pero si yo no estaba con la declaración, creo que alguna tomé. De ese tema específico me acuerdo en realidad me acuerdo prácticamente de todo porque tengo buena memoria, sí. Pero ese tema específico me acuerdo por el tema de los medios que decían, bueno, estos dos que fueron los que sacaron el día anterior, ¿qué pasó? Y ahí en ese tema específico, lo que quedamos por juez, que aparte era lo que correspondía hacer, digamos, lo que quedamos, pero que era el camino habitual legal, era hacer todo el recorrido desde las personas que se identificaba, que sacaban a estos dos tipos que después no aparecieron, empezar a preguntar, a ver, el recorrido, ¿dónde fue? Digo recorrido porque estoy hablando, digamos, con el diario el lunes, porque fue después nos enteramos que fue de uno en uno y por lo que recuerdo terminó en una persona que no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo. ¿El mayor Barando? Puede que sea. Si era uno que manejaba una ambulancia, sí. Barando me suena, creo que realmente me suena porque después estuve también metido en el tema del 21 en el tema de la Rúa, ¿no? No me acuerdo la fecha, 20, 21 de diciembre, algo así. Barando u otro, con lo cual ahí como que se nos cortó la cadena, porque. No, Barando no fue, te digo porque al último que se lo entregan, según la declaración de los militares, es un tipo que murió. Ahí tengo el nombre en la punta de la lengua. Me sale para Ballester, pero no. Era un sargento ayudante o algo así. Que había fallecido en combate, con lo cual, ¿cómo hacemos para preguntarle? Empezamos a todos los demás que estaban, digamos, que por esa fecha habían dicho que habían estado en tal lugar, ya no me acuerdo, el regimiento, ponle por acá, y ninguno sabía nada, y viste, porque te das un momento que decís, no había alternativa, Esquivel, creo que era Esquivel. Y hace un momento que si no hay alternativa de prosecución de la investigación, o sea, no tengo. ¿Cómo? Claro, no, ya no tengo ni un inicio de dónde agarrar, ¿no? Ajá. Y se cortó, pero me acuerdo que ese banco llevó bastante tiempo. Y así como ese otro que. Está bien, pero ahí le ¿entendieron o sintieron que había que les habían dado una pista falsa? Estaban las opiniones, pues todo después se conversaba entre varios, ¿no? Estaban las opiniones que decían, en ese momento no tanto, bastante después, como que en definitiva esos tipos los habían sacado del cuartel, como una posibilidad que los hubieran sacado del cuartel con vida. Los que no creían para nada eso y decían, los de los militares, evidentemente los sacaron, o los mataron, los sacaron, o algo. Y otros que decían, no, mirá, era el fragor del combate y todo esto y como lo cuentan y todo y analizado con otras declaraciones que los tipos no sabían que podíamos cotejar de otros tipos que prestaron con anterioridad, digamos, no en ese mismo expediente que uno puede decirlo preparado para decir tal cosa, más o menos cerraba. Era como que, viste, no te digo 50-50, porque sería por tirar un número, pero legalmente se llegaba a ese punto, o sea, y la duda pasaba por un tema de convicción, pero no basado en prueba de experiencia, te quiero decir. Y esta era la discusión que se daba dentro del juzgado, entre todos los que participaban. No, discusión, quizás comentario después cuando se llega a este punto, uno dice, che, ¿cómo que va así? Che, y cierra, no sé, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿No nos habrán puesto un tipo así para que diga esto y no podamos seguir? Y bueno, analizarlo de vuelta, todo de vuelta, viste, para ver si más o menos desde el punto de vista jurídico las declaraciones coincidían o si no, y fundamentalmente para ver alguna otra pista de dónde seguir.